Rosa. Rosa, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibid también los saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 524 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite todos los días a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde San Pedro de Galanda, creando conciencia rockera para toda la banda. Otra voz femenina, al igual que ayer, arranca, nos da comienzo, da el pistoletazo de salida a este episodio 524, ni más ni menos que la voz de Little Hale, de los Hailstorm. Que nos ofrecen The Steeple, el primer adelanto de Back From Death, el que será quinto álbum de estudio para eso, para Little Hale y sus muchachos. Rusia, Alemania, dos países habituales en las conexiones a estas horas con Pequeño Ternasco, con asaltomatarradio.com. Indonesia, que también se está volviendo habitual. Y Españistán, que no falte Españistán. Que no gasta voz Lizzy Hailey, joder. Menudo grito para acabar la canción. Bueno, vamos saludando ya a los Ternascos y Ternascas que nos indican el grupo de Telegram de la conciencia rockera, que ya están a la escucha. A ver, nos dice por aquí nuestro Ternasco Punk Power Alicante Fer, desde el CSA Magallanes, que un saludo a Mari Llanos, que hoy ha tenido un día muy duro. Pues a ver si se lo conseguimos aliviar por lo menos esta horita. ¡Ánimo, Mari! Tenemos por aquí también a nuestra ternasquilla de los madriles, que vuela muy pero que muy alto, es Satania. Más ternascas más, también desde Levante, como el amigo Fer, pero en la zona de Murcia, en Lorca, nuestra rica ternasquica, ¡wow, yeah! Estoy plagado de ternascas. Eli Creator, Zaragoza Styler, Depila. Tenemos también un último saludo por aquí de los últimos que están entrando. Bueno, de los últimos, de los que primeros en entrar, desde Murchante, Nafarroa Pride, Sanhammer. Y conforme vayan entrando más ternascos y ternascas a la escucha en directo a live, mandamos un saludo también para quien nos esté escuchando en podcast o en las redifusiones. Pues bueno, conforme vayan entrando más saludos en directo, pues serán aquí destacando como hacemos siempre. Claro que sí. Vamos a por el titular que protagoniza este episodio 524 y que no es otro que Roxana Rosae. Gurre Argos regresa con el mismo cartel ante pandemia. Efectivamente, la tercera edición del Gurrea Rock Festival, con un aforo de 1,000 personas que se espera llenar al completo, ha lanzado una campaña promocional en la que las 100 primeras entradas se podrán adquirir, las 100 primeras entradas online se podrán adquirir al precio de oferta de 10 euros. En el artículo que acompaña el podcast podrás adquirir, tendrás un link directo, enlace que te llevará directamente a la venta online de esas entradas. Ya sabes, las 10 primeras a 10, el resto anticipadas a 12, y también hay puntos físicos para la venta de esas entradas anticipadas. Esos puntos de venta en Zaraguay, en Zaragoza, en Linacero, Discos Leyenda y de Tapeo Rock. En Huesca Capital, en Discos Coco Disc. Y ya en la misma Gurrea de Gallego, en el Bar 2002 y en el Ayuntamiento de la localidad orcense. Que para quien no sepáis dónde está, pues bueno, tú vas de Zaragoza a Huesca por la autopista, ¿eh? Y nada más pasar fuera, un poquito adelante a la izquierda, ahí. Desde Gea de los Caballeros creo que también se accede bien. Fliparéis con la carretera en ambos sentidos, eso seguro. En cuanto abandoné la autopista, ¡puf! Bueno, el festival arrancará con Los Tachenko, una especie de banda indie. Ahora me ha salido bien. De larga tradición ya en la ciudad del Ebro, muy grandes, porque el nombre de Tachenko es muy grande. Tachenko, ya sabéis, aquel mítico pívot de la selección de la Unión de Repúblicas Soviéticas. Bueno, cuando os hayáis puesto hasta el culo de cervezas escuchando o sin escuchar a los Tachenko, ya llega, entra en acción la primera de las dos bandas asociadas que participan en este festival, ni más ni menos que Isabel Marco y los Rock and Rollas. Después de Isabel llegará la actuación de los asturianos de Sacato, la potente formación punk de Asturias. Y cerrará tan magno evento Los Acero, la segunda de nuestras bandas asociadas participantes en este Gurrea Rock tercera edición, el próximo 9 de abril en Gurrea de Gallego, en Huesca. Pues a los Acero vamos a escuchar, porque como no los escuchamos nunca aquí en Pequeño Ternasco, que suenan todos los puñeteros días, bueno, menos cuando hay días que no nos da tiempo a ponerlos, pero la mayor parte de los días del año, de lunes a jueves, Acero suena en el programa. Pues ellos van a sonar por partida doble una vez más. Vamos a escuchar el corte número 5, Tu Resurrección, de su último trabajo hasta la fecha. La muerte está echada. Anda que se ha puesto poco contenta la Mari con queso de que la hemos saludado porque no lo sabía, ha sido surprise. Nos llegan más saludos desde los madriles. ¡Es Elías de los Ratones Colorados, Sampai! ¡Hombre! Y nuestro amigo Juan Antonio de A Tope Producciones. ¡Wow, yeah! También, también desde la capital de España están. Buscando el día cada noche. ¿Sabes? Seremos tu salvación, seremos aquí, picabolo. Es piticante, nene, no. ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No puedo, no puedo. Dejad de mor. No. Padre, no puedo, no puedo. Con la gloria de mi madre. ¿Qué da, Queen? ¿Esto qué? Asalto nada, radio no. El rincón oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Arranca la sección más brutica del programa con unos auténticos, unas auténticas leyendas de esto del Extreme Metal. Por recomendación de nuestro tenaz color Roño Power, Javi Troma, estamos escuchando a Meshuga. Que fíjate tú qué cosas quiere decir loco en hebreo. Pero son suecos y Inmutable será el 1 de abril, noveno álbum de estudio para esta veterana formación. The Abysmal Eye, el ojete abismal, es el tema que está escuchando y el tema adelanto presentación de este nuevo trabajo. Meshuga. La poda. Meshuga la poda. Y más saludos de La Rioja, más Lauro Yo Power, ¡au pase Diego! ¡Oh yeah! ¡Pequeños de razón! Y también saludos desde la Catalonia, aquí, ¡au pades! Try.

este grupo, ya te digo yo que no le va a gustar al alcalde de Vigo. Son los Immolation. Que ya no sé sus gustos musicales, pero desde luego el título de la canción no lo puede soportar el alcalde de la localidad viguesa. The Age of No Light, la edad de las no luces. Pues ya les prestamos nosotros 1,000,000,000,000 de luces LED para que no vivan así. Más death metal, más ahora desde Nueva York con esta canta que anuncia Acts of God, Actos de Dios, noveno álbum para los neoyorquinos que saldrá el 18 de este mes. Vamos, este viene no, al otro. Que se va a poner envidioso, le van a entrar celos al carapolla, ya que le estamos dedicando la canción al alcalde de Vigo y a él no. ¿Pero por qué él no tiene 1,000,000,000 de luces LED? Es que no tiene ninguna luces el tío. No, no tiene ninguna. Ahora, libertad, ya verás tú este fin de semana, sí, Rosa, sí. Rosa, lo libres que nos vamos a sentir. Pasada. Minuto más, minuto menos. Estás asistiendo al retorno más esperado de la escena Black Internacional. Mystic Cycle. Cada día me gusta más el puto black metal, de verdad. ¡Uah! Tras 14 años de ausencia, los Blackers Teutones vienen con su octavo LP homónimo bajo el brazo. Esto es Belial Is My Name y es el segundo sencillo de tan deseadísimo regreso, Mystic Cycle. Just to rise from the dead. Well, the darkness falls. Terraza del Tomata. Radio Rock. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Pues andaba buscando las bizarradas de hoy cuando me ha llegado un mensaje en Telegram de nuestra encantadora de serpientes, de Mercedes Herrada, del programa Mixtape. Y me cago en la puta el tiempo que he perdido para poder traeros algo que contaros o que escribiros. Pero la verdad es que poca cosa había que escribir. Porque era un comunicado. Yo, cuando me ha puesto que era un comunicado, pues pensaba que era algo escrito. Y resulta que no, que era un video comunicado. Roxa Rosario os lee el titular. Llamada de atención al Festival Mancool. Pues sí, era una llamada de atención al Festival Madrileño de cara a su próxima celebración. Este video llamamiento lo ha hecho un muchacho llamado Samuel, que sufre algún tipo de tetraplejía o apoplejía, como se diga. No sé yo mucho de estos términos. Vamos, que está postrado en una silla de ruedas y se venía muy poquito el chaval, el pobre. Muy jovencito, por cierto, Samuel, muy joven. Yo creo que todas y todos, quien más quien menos, hemos visto estas imágenes en los conciertos, en los grandes festivales, en los que aparecen sillas de ruedas por los aires, aupadas por el propio público, ¿verdad? ¿Esto por qué sucede? Primero por la solidaridad de la propia gente. Y segundo, y sobre todo, porque por mucho que desde las instituciones se insta, valga la redundancia, a que haya lugares acomodados para las personas con movilidad reducida, pues a verlos, haylos. Pero son muy pequeñitos, están mal situados, vamos, que no se pueden ver los conciertos bien. Básicamente hablando en plata, que los tienen relegados al último culo del gallinero del recinto en el que se celebran esos conciertos, ¿vale? No me voy a poner excesivamente criticón porque el primero que no ha habilitado espacios así, o no he sido capaz, o no lo he tenido en cuenta, ha sido yo cuando hemos montado algún concierto. Yo no recuerdo que hayamos montado nada y hayamos habilitado lugares para que la gente con movilidad reducida pues pudiese ver bien el concierto o el evento. Así que en ese aspecto yo, por mi parte, no puedo criticar mucho a nivel ético y moral. Dicho esto, yo tampoco he montado nunca un evento de... Bueno, sí, yo monté uno para 3 o 4 mil personas. Ahí podía haber puesto. Pero vamos, que de normal montamos cositas pequeñas, ¿vale? 300, 200, por ahí suelen rondar los eventos que montamos nosotros. El caso es que festivales tan grandes como Mad Cool, yo que sé, Resurrection, Leyendas del Rock, todos los festivales, el Barcelona Rock Fest, todos estos festivales masivos, ya no digo del rock, sino en general, ¿eh? Aquí se hace llamamiento a los festivales de rock porque el muchacho Samuel, que por cierto, se abrió ayer una cuenta en Twitter para tratar de que su mensaje llegara, por eso había tan escasa información sobre el muchacho, pues bueno, el chico es muy fan de Rosendo y de Marea. en los últimos conciertos de ambos grupos en la capital madrileña asistió, pero ver no vio nada. Pues el muchacho anda interesado en acudir al Mad Cool. ¿Y qué hace? Pues, oigan, señores organizadores, vamos a ver si nos ponemos con las pilas con esto. El caso es que este tuit se puso en la tarde de ayer, día 8, y a esta mañana cuando lo he estado viendo yo lo he retuiteado y creo que llevaban 12 retweets. De acuerdo que la cuenta es reciente, de menos de 24 horas, pero he de decir que estaba muy bien etiquetada, ¿vale? Habían etiquetado hasta la Ayuso, o sea, habían etiquetado a mogollón de gente. Obviamente a los primeros, a los de Mad Cool. Creo que también estaba etiquetada Warner Music y varias asociaciones que aunan esfuerzos para el mejor bienestar de personas con movilidad reducida y distintas faltas de capacidades. Bueno, el caso es que como no había mucho que escribir y que poneros escrito en el artículo de hoy, lo que he hecho ha sido poner enlace directo a ese tuit para que le podáis dar me gusta, retuitear, citar, a ver si entre todas y todos hacemos algo más de ruido y ese tuit alcanza más alcance. Recaba más alcance. Entonces yo ahora, durante la canción que va a sonar, os voy a compartir ese enlace en el grupo de la Conciencia Rockera y luego en el artículo que acompaña al podcast hay enlace directo también para quien esté escuchando, pues eso, no en directo, pues pueda darle y retuitear. A ver si entre todas ayudamos a este muchacho, a Samuel, que ha hecho una llamada de atención muy necesaria y realizada como deben hacerse estas cosas. Sin temor. Que es el título de la canción que ya está escuchando, de los Living Target. Sin temor, Not Afraid, perteneciente al EP debut para esta formación punk transoceánica, que ya que sus cuatro miembros viven en distintos países de Europa y también uno de ellos en Estados Unidos. Bueno, ese EP debut se llama Fire and Forget, dispara y olvida. El tema, sin temor, dispara y olvida, sin temor, y ellos son Living Target, objetivo vivo. When I look at other people, I often feel so scared inside. Through the safety of the mask, find out what it means. Fear and hate, fear and hate, fear and hate, fear and hate, fear and hate. Anger from what I've been through. Voidness, I'm gonna find you. Watching with my bleeding hands, all that's left is just fear and hate. They try to break me, but you can't make me. Abandoned flesh and all the rest. They try to break me, and you can't save me. Just make it go away. Escape from this hell. Why am I not afraid? Even when they try to break me, through the safety of the mask. Why am I not afraid? Through the safety of the mask, why am I not a- alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Hoy las bizarradas van de denuncia social. ¡Denuncia social, hombre! Siguiente titular, Roxana Rosae. 3 años de cárcel a un informático que bloqueó 3.000 ordenadores tras ser despedido. ¡A la mierda, joder! Pero a la mierda por meterle a la cárcel 3 años. ¿Qué pasa? Por cada 1.000 ordenadores es un año, ¿qué? ¿Cómo va esto? Por favor. Yo me sé de algunos que hacen cosas con ordenadores y no les pasa nada, ¿verdad? Pues bueno, resulta que a un ex trabajador del Banco Santander le han condenado a 3 años de prisión por paralizar más de 3.000 ordenadores y decenas de sucursales durante casi una semana en marzo de 2017. El condenado que ha recurrido esta sentencia ante el Tribunal Supremo. Ah, pues igual tiene suerte. Puso en marcha un mecanismo conocido como bomba lógica, un malware preparado para entrar en acción cuando se da un evento desde un inicio de sesión hasta la llegada de una fecha específica o el final de una cuenta atrás. ¿Habéis entendido algo? Yo tampoco. A ver si ahora lo entendemos mejor. En este caso, la bomba lógica entró en funcionamiento el 21 de marzo de 2017. 2 semanas después del despido del trabajador, y masacró la red informática del banco más grande de Pakistán durante 6 días. Pues oye, este tío lo que tenían que darle es un premio, por favor. Un total de 3.168 ordenadores inutilizados en 839 oficinas de todo el país y un perjuicio económico tasado en más de 290.000 euros para la entidad. Calderilla para el Santander, Aunque los tribunales no han conseguido determinar el móvil de su actuación, sin determinar el móvil lo condenan igual, esta sentencia es firme. El ex trabajador del Santander tendrá que entrar en prisión a cumplirla. Unos tanto y otros nada, ya ves, bloqueó unos días un montón de ordenadores y al talego de cabeza. Mal le valdría haber trabajado para el Partido Popular y hacer como ellos, martillar sus discos duros hasta reducirlos a polvo. El trabajador del Partido Popular que hizo eso no le ha pasado nada. A su jefe no les ha pasado nada. A la dirección no le ha pasado nada. Al Partido Popular no le va a pasar nada de nada. Ahora, este otro, 3 años a la cárcel. Polvo Dust es el tema que estás escuchando ahora mismo de una gente que responde al nombre de Wolf. Lobo. Una gente, digo. No llevan nada más y nada menos que 9 álbumes de estudio con este Shadowland que saldrá en abril. La formación heavy clásico sueca. Que mientras sale ese 9º trabajo nos ofrecen este adelanto. Wolf Dust Polvo. El relleno. Joder, hoy se me pasa más pronto de lo habitual, ¿eh? No me he dado ni cuenta que llegamos al final, Roxana, ¿sabes? Pues nada, a tocarse, hoy lo hacemos con esta balada que es el tercer sencillo extraído de El Eco del Huracán, quinto álbum de estudio para la formación murciana. Hostia, ayer también despedimos desde Murcia. Dark Noise. Camina con... Esto se titula Una vela por quemar y con ella nos despedimos como manda Samper de Galanda. Besos, abrazos y hasta mañana. Cierran el telón de un sueño que no tuvo paz. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de todas y todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. Regresar, cerraron sus sueños. en tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Ah, mira, al final hoy los aceros solo han sonado una vez. Agures, moragures, aquí os dejamos con Dark Noise, una vela por quemar. Mañana más. Bebiendo sus lágrimas sin pensar, ignorados en el huracán. Qué razón tienes, Arica, en Murcia no hay más que cosica buena, chao, pai.